aire se agota y te aprietan las botas de tanto andar. Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal. De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado. Das un paso al frente, porque son urgentes las cosas que siempre has callado. Ladrado te sentirás como un disco olvidado que nadie ha tocado, resonarás porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho de pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho. Aguanta, las espinas no se.